No contesta. Hola. Hola, hola sobrino, ¿cómo estás? ¿Qué quiere, tío? Vamos a pasear a un acuario a ver los peces, tiburones. ¿Crees? Bueno, ¿a qué hora? Ahora, entre un ratito me baño y listo, y te paso a buscar. Bueno, dale. ¿Me esperás ahí en tu casa? Sí, sí. Bueno, dale, chao. Chao. Papu. No te lo hagas, hola, sobrino. Vamos, subite. Bueno, ya llegamos. ¿Tenés la plata para pagar la entrada? Sí. ¿Y vos? No. ¿Qué quieres comer? Así te compras algo ya. Toma, te doy 10,000 pesos. Come. Anda, cómprate. Ya volví. Bueno, vamos. Bueno, entramos. Hola. Hola. Vengo a vengo a ver el acuario. Bueno, con mi sobrino. Bueno. ¿Cuánto sería la entrada? 10. Bueno, toma. Gracias. Bueno, entremos, vamos. Mira, sobrino. Mira, sobrino. Manso pez, mira, re gigante. ¿Mide? Bueno, mira un tiburón. Es el tiburón espada. ¿El tiburón espada? Sí. ¿Y está el tiburón ballena? No. ¿No? No, sí, bueno, dale. Bueno, vamos. No. ¿Ah? No. ¿No te creí? No. ¿No? No. ¿No? No. Bueno, te dejo solo y me voy. Dale. ¿No? Sí. ¿No? Sí.